Viva, Marigra Geranio, la canción Risas en el Viento. Y ya está con nosotros nuestro amigo Fabio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo les va? Buen mediodía, casi 2 de la tarde. De linda hora para comer, si aún no comieron. Te iba a decir, hay una hambre. Hay una hambre importante a esta hora del mediodía. Bueno, les cuento que hoy voy a hablar un poquito de algo que está bastante relacionado con lo que estuvo pasando en la fiesta electrónica hasta Time Warp, sí, acá en Costa Salguero, donde fallecieron 5 chicos. Voy a dejar de lado un poquito el tema cannabis, pero bueno, como tiene que ver, como se estuvo hablando bastante de reducción de daños, y reducción de daños es un tema que nosotros abordamos en la revista hace mucho tiempo, me parece que está bueno traerlo a colación. Te cuento un par de cositas que estuvieron pasando la semana pasada. En principio, en el Consejo Municipal de Rosario se estuvo debatiendo el tema de llevar adelante alguna estrategia de reducción de daños, teniendo en cuenta que a pocos días, este fin de semana, de hecho, el fin de semana que pasó, iba a haber una fiesta electrónica nuevamente, pero, uh-huh, o sea, de magnitud no tan importante como que hubo en Costa Salguero, pero una fiesta importante. Que de hecho también hubo gente, bueno, hubo 4 internados. Sí. Yo no sé, esto si también es un poco efecto contagio. A lo que voy es que empiezan a relevar los problemas. Internados que pasan todos los fines de semana, ese tipo de fiestas y demás, ¿no? Pero bueno, por las condiciones también en los que están los lugares, a veces porque los pibes desarpan y a veces, obviamente, se conjugan las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yendo a eso, lo que se había propuesto y se votó por unanimidad, pero después fue tirado para atrás por la intendenta de Rosario, lo que votó entonces el Consejo Municipal había sido que se haga un testeo de sustancias. Es decir, que vos podías llevar tu exactamente, tu pastilla de éxtasis, la Superman, la que tengas ganas, sí, de llevar. Le pegué 10 Hiperman. Claro, y hay gente capacitada en esto, hay unos reactivos, eso se llama té de marquís, lo que se hace es poner el liquidito en la sustancia, en este caso en la pastilla, y se pone de color negro, es MDMA, que es el nombre científico, por así decirlo, del éxtasis. Uh-huh. Si se pone de otro color, bueno, significa que tiene anfetamina, si se pone de otro, significa que es una basura. Esto significa, esto aplica para cualquier tipo de sustancia, también se hace con cocaína, se puede hacer, claro, con marihuana, etcétera, etcétera. Y, bueno, de hecho es lo que usa la policía para ver si una sustancia es cual o cual, ¿no? Digamos, cuando alguien detienen con droga. Y esto además se hace en España, se hace en muchos países de Europa, ya se viene practicando en lo que es la tarea de reducción de daños. ¿Por qué? Porque la gente sabe que los chicos que van a estas fiestas electrónicas van a consumir éxtasis o consumen este tipo de pastillas. Entonces, bueno, dice, para prevenir, lo que podemos hacer es al menos decirle al pibe si está bueno o no está bueno lo que realmente están consumiendo. Cuando quiero decir si está bueno o no está bueno, si está adulterado o no está adulterado. O al menos saber qué es. Exactamente, porque no es lo mismo que a vos te digan que esto es éxtasis o que te digan que es, no, que en vez de MDMA es MDA, por ejemplo, y que quizás tarda más en pegar, entonces el pibe sobredosifica, toma otra dosis antes del tiempo porque está acostumbrado a que le pegue más, más rápido. Bueno, y ahí es donde se vienen los descajetes, ¿no? Pero bueno, hay que también tener en cuenta todo el tema de lo que es el lugar donde se lleva adelante esto, y también hay que tener en cuenta todo el tema de lo que tiene que ver con la hidratación y con otras cuestiones de reducción de daños que son muy importantes. Vos sabés que no solo esto se vetó en Rosario, sino que acá en Capital Federal, Rodríguez Larreta fue más lejos. Ustedes estuvieron hablando hoy de esto, ¿no? Digamos, de la clausura. Charlamos, sí, el viernes, ante el comunicado que al parecer se suspendían todas las fiestas bailables o todos los lugares bailables. Hablamos con uno de los abogados culturales que nos decía que le parecía ridículo y de hecho abrieron todos los boliches. Claro, exactamente. Y lo que estaba planteando Rodríguez Larreta, digamos, es prohibir lo que eran las fiestas electrónicas, pero además lo que dijo es que iba a enviar a la legislatura en los próximos días, después de que hizo esto, pues esto fue el lunes pasado, un proyecto de ley para reducir daños y riesgos en este tipo de eventos. Así lo dijo Rodríguez Larreta. A mí me gustaría saber si Rodríguez Larreta sabe lo que es reducción de daños. En principio. Uh-huh. ¿Tenemos la posibilidad de preguntárselo ahora? No tenemos la posibilidad de preguntárselo ahora. Pero podemos deducirlo porque nosotros ya conocemos qué es lo que ha presentado Rodríguez Larreta en el Congreso. 6 artículos tiene el proyecto de ley. El más importante, el más interesante de todos, es el segundo, que es en el que enumera ocho protocolos u ocho medidas que deberían tomar los boliches a partir de ahora para llevar adelante esta, digamos, estas fiestas electrónicas. A mí igualmente un poco me causa gracia porque me hace acordar mucho a lo que pasó después de Cromañón. No sé si recordás, esto fue lo de Cromañón fue un 30 de diciembre y el 1 de enero salió un decreto de Aníbal Ibarra modificando, ¿no?, los boliches y en cuáles se podía hacer fiestas y en cuáles no. Y, bueno, esto es bastante parecido, ¿no? Con la singularidad que acá, por ejemplo, el proyecto de Rodríguez Larreta plantea cosas como garantizar a los asistentes del evento el acceso a la hidratación adecuada. ¿A qué se refiere? A que toda persona que asista deberá poder acceder gratuitamente a fuentes de agua aptas para el consumo humano. En otros términos, que no te cierren las canillitas de agua, ¿no? Digamos, que no te cierren la canilla de agua en el baño. Algo que ya está legislado. Digo, ¿esto tienen que sacarlo por ley? Un lugar que deja las canillas cerradas en un lugar, en cualquier lugar, no estamos hablando solamente de fiestas donde se va a consumir éxtasis, sí, o cualquier sustancia que te puede causar una deshidratación que puede terminar siendo mortal. Porque los pibes hacen reducción de daños por sí mismos, saben si toman éxtasis y se deshidratan y tienen que tomar mucha agua, lo saben. Es muy raro que mezclen éxtasis con alcohol, en algunos casos pasa, para eso debe haber más información, para que dejen de hacerlo, pero saben que deben tomar mucha agua. No es que toman agua porque está de moda y está yendo a estar con la botellita saltando en un bolichero, ¿no? Digamos, saben que se están deshidratando. Se están deshidratando. Es un proceso normal de esa sustancia, como cualquier sustancia estimulante, como la anfetamina, como la cocaína, como la cafeína. Tomate 5, ¿no?, litros de café, vas a transpirar también. Entonces, no podés dejarle a la gente las canillas cerradas porque le estás privando justamente de el agua gratuita. Ahora, que esto tenga que salir por ley es una locura, porque si este lugar está habilitado, no debería tener que haber una ley que lo, digamos, que lo regule, ¿no? Esto es un poco extraño, pero bueno, este es uno de los puntos que contempla el proyecto de ley. Después hay otros con los que sí estoy totalmente de acuerdo, que es, bueno, asegurar, bueno, con este también estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que suena bastante ridículo, ¿no? Porque sí, ya debería estar contemplado, como decís vos. Después habla de asegurar la asistencia médica y el acceso a la misma a través de, bueno, de señalizaciones, es decir, bueno, que haya profesionales capacitados y entrenados. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Bueno, habla también de que deberá asegurarse la cantidad de personal de seguridad privada y policial. Sí, eso también te lo piden, ¿eh?, cada vez que vas a abrir un boliche, ¿eh? Pero sí, está bien. El tema de que haya seguridad privada y policial. Sí. Sí, pero lo que no se termina de entender bien por cómo está redactado, porque acá yo traje un resumen, es si la seguridad... Bueno, la seguridad puede estar adentro, pero si los agentes policiales deben también van a estar adentro. Porque dice, a los efectos de recibir denuncias en el interior del lugar del evento. Una oficina en cada boliche, una salita de primeros auxilios y un lugar de denuncia. Exactamente, claro. Por ejemplo, si lo hacemos ahí en Palermo Viejo, tenemos la 25, y podrían poner una sucursal de la 25. Una comisaría en cada lugar directamente, sería bárbaro. Sería hermoso. Sí, sí, podríamos... En el baño, imagínate, echas un meo, después sí, te sacan de sangre y después decís, no, che, mirá, fíjate que allá Me imagino fiestas muy piolas como la fiesta de la gorra, por ejemplo, cosas así que se pueden llegar a implementar. Durante la realización del evento se deberá difundir la información de prevención para reducir conductas de riesgos y responsabilizar a los asistentes de sus acciones. Responsabilizar a los asistentes de sus acciones, ¿eh? Sí. Flaco, estás haciendo algo malo. Ojo que el policía que está dentro de la fiesta te puede llevar. Bueno. Yo me acuerdo a las primeras Creamfields que te entregaban una papeleta como de información, ¿viste? Estoy bueno, hidratate, muy medio, bastante europeo, pues una fiesta europea que venía acá. Pero bueno, uno tiene en el bolsillo no sé cuántas cosas y leías el papel y te decías, bueno, qué sé yo, ¿viste? Exactamente, pero eso no estaba organizado por el Estado, era algo que hacía la fiesta. Sí, bueno, sí. En este caso va a tener que ser garantizado por el Estado, o al menos el Estado va a tener que hacer que los... lo cumplan. Claro, que lo cumpla, que la gente que esté organizando la fiesta o el boliche o los dueños del boliche lo cumplan. Igual también este proyecto de ley prevé que se haga al aire libre, que también me parece perfecto, porque también aparte de esto, ¿no?, el hacinamiento de la gente, que esté muy pegada. Bueno, después de Cromañón también pasó que en los recitales, ahora no para boliche bailable, pero sí para recitales, tenía que haber una persona, me acuerdo, por metro cuadrado, tenía que haber un espacio entre cada persona, ¿no? Entre persona y persona. No sé cuál es la diferencia entre un recital y un boliche donde la gente está bailando viendo a un DJ, digamos, ¿no? Pero eso no se ha modificado. O sí se modificó, pero no se le dio pelota, digamos. Sí he pedido que, bueno, en Argentina más o menos funcionamos a tracción a sangre, tenemos que esperar que pasen estas cosas para modificar todo. Lamentablemente. Y es interesante lo que plantean de información de prevención para reducir riesgos y daños. Ahora, lo que yo quiero saber es cuál va a ser esa información que se le va a dar a los chicos. Porque se le va a decir, no consumas éxtasis porque te podés morir adentro del boliche, y estamos equivocados porque el pibe va a consumir igual. Esto no lo planteo como tirando mala onda, ¿no? Porque la verdad es que las campañas antidrogas en Argentina han ido por ese carril. Entonces, cuesta pensar que vayan a ir por otro en este momento, ¿no? Ojalá que así sea. Estaría buenísimo que al pibe le den en la entrada un papel, como decís vos, y le digan, mirá que el éxtasis te va a causar deshidratación, te va mucha agua, no lo mezcles con alcohol, no lo mezcles con otro estimulante. Si te sentís mal, deja de consumir. Tratá de avisarle a algún amigo. Qué sé yo. Bueno, hay miles de cosas que podemos hablar sobre reducción de daños. Trata de, y estaría buenísimo también el testeo de sustancias que se propuso en Rosario, pero que no llevó a buen Fabio, puerto. Igual, yo, esto no es bastante interesante, si se quiere que haya salido a la luz lo del éxtasis y el éxtasis trucho y qué sé yo, pero la cantidad de otras sustancias que andan dando vuelta en esos boliches. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo hace 10 años que no voy a bailar a esos boliches, y te puedo nombrar dos o tres que seguramente siguen estando y que no se nombran, no se nombran, no está en ninguno de todos estos informes, en el informe esto de si se quiere el Estado o el boliche con lo que tiene que ver con reducción de daños, uno entra a un lugar y ya siente el olor, la droga que hay. Y eso no se habla. Hace poco en un noticiero, entre tantas pavadas... No, y no estoy hablando de la marihuana, estoy hablando de drogas sintéticas. Entre tantas pavadas que se dijeron, ojo, yo no digo que tenga la verdad, pero al menos si yo no sé de un tema, no sé. Yo, por ejemplo, de auto no sé nada. Entonces, si no sé de auto, no hablo de auto. Ahora, entre tantas pavadas que se dijeron, la otra vez escuché, por ejemplo, Popper, el éxtasis líquido. Claro. El éxtasis líquido no existe. O sea, no, puede ser de cristal, que se llama, que es el MDMA puro, que, bueno... Pero es un polvo. Pero es un polvo. El popper es otra sustancia. El GHB es otra sustancia, porque también se habló de GHB como éxtasis líquido. Digo, entonces se está desinformando en un momento en el cual hay que informar y hay que empezar a abrir un poco el abanico y decir, bueno, paremos la pelota, porque las cosas así de esta manera no están funcionando. Para alguien que está consumiendo o que está en la adolescencia, que uno está probando medio de todo y te dicen el GHB es éxtasis líquido, ya te está complicando la noche. Totalmente, porque tiene efectos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y además, las dosis son totalmente diferentes. Y bueno, en esto hablamos también un poco con lo de reducción de daños. Cuando vos te referís a que te daban ese papelito en la Greenfield, bueno, si esto se vuelve a hacer, que estaría piola que se haga, tendrían que dar la información. Y no solo con el éxtasis, sino con todas las sustancias que se supone que se pueden llegar a estar consumiendo en esa fiesta. Pero no con esos papelitos que te daban antiguamente, que te decían la cocaína, 2 puntos, te destruye el cerebro. Marihuana, 2 puntos, psicosis. Sos un vago. Claro, sos un vago y vas a tener psicosis. Bien, o sea, explicar un poquito, ¿no? Educar un poco, porque de eso también se trata. Y de eso se trata también la reducción de daños. Porque no solo la reducción de daños la puede aplicar el Estado o la puede aplicar un boliche. La reducción de daños la puede aplicar cualquiera y la puede aplicar la misma persona. Porque la idea es que la persona sea autónoma y sepa. Es como cuando vos te dicen, che, si yo tomé cerveza no voy a tomar vino, porque sé que voy a quedar para atrás. Bueno, vos estás aplicando reducción de daños en ese momento. Entonces, esta es la idea, enseñar a la gente, informar, saber que la droga existe y no la vas a eliminar así nomás. La gente va a seguir consumiendo sustancias, ya sea ilegales, pero también legales, porque estamos, mira, nombramos al alcohol y podemos también nombrar a las benzodiazepinas tranquilamente, los ansiolíticos, ¿no? Digamos, sustancias de abuso. Entonces, no lo vas a poder solucionar tan fácilmente. Bueno, al menos decirle, explícanos o decir de qué forma la gente que hace uso de esto, haga un uso más cuidado. Es como con la sal. No le pongas 5 kilos de sal a la comida porque te va a dar un pico hipertensivo. Ponele poquita sal, ¿no? Digamos, a grosso modo, haciendo una comparación. Sí, y también saber de qué se tratan todas estas palabras que tal vez para muchos son nuevas, GHB, popper, que por ahí no suena del cerebro, pero saber de qué químicamente cómo están compuestos y básicamente qué efectos te van a causar, algo que en la revista hacen constantemente, me parece. Bueno, saber qué efectos te va a causar es importantísimo, porque ahí está lo que estábamos aprendiendo antes. Si vos sabés que tal pastilla o tal cosa te va a hacer cierto efecto y no te está haciendo ese efecto, es porque lo que te dieron es otra cosa o está adulterado. Entonces ahí ya hay algo mal, dejá de consumirlo. Sí, como para cerrar y pensar en estos grandes rasgos, ¿no? Básicamente el GHB es un líquido, que es un gotero que se puede poner en cualquier líquido o claro, lo tomas directamente, y el efecto es hasta que te quedas dormido. Uno se queda dormido, y el éxtasis es una cosa completamente diferente. Es un estimulante, estamos hablando de un depresor del sistema nervioso y de un estimulante del sistema nervioso. O sea, claro, cosas totalmente diferentes. Cosas que son muy peligrosas al decir abiertamente esto va por acá, esto va por allá, porque todo el mundo ve la tele y después todo el mundo va al boliche y te dicen, che, mirá, qué sé yo, y hay que tener un poco de cuidado. Y googlear, ¿no? esta palabra muy del 2000, pero a veces hay información que importa en las redes, y si no, acercarse a revistas o publicaciones como la THC, donde se especializan también en contarnos y en desaznarnos en todo lo que tiene que ver con la reducción de daño. Totalmente, y sobre todo, Mati, para cerrar, quería decirte una cosa, que a mí, bueno, esto ya es mi opinión personal, esto no tiene, no es la opinión de la revista, es mi personal opinión como Fabio Ramos. La verdad que yo no voy a decir quién es culpable o quién no es culpable, pero la verdad que lo que se hace en este tipo de fiestas, sacando cualquier consumo de lado, dejando los consumos de lado, me parece que meter, sobrevender un espacio, digamos, y meter a gente ahí adentro, el doble de cantidad de capacidad tiene que haber, es una locura. ¿Por qué? Porque yo me desmayo, no se entera nadie. Me caía muriendo de adentro, sacando si consumí algo, si tomé alcohol, si tomé agua, lo que sea. Si encima de eso le metes que estás consumiendo una sustancia, que te cortan el agua, que el agua te la cobran 100 mangos, y bueno, es un combo bastante explosivo. Entonces no le echemos solamente la culpa a la sustancia o al pibe, a estos jóvenes van a drogarse a la fiesta electrónica, sino también a la gente que está lucrando con esto y que también no te está dando un lugar propicio para que la gente vaya a divertirse, ¿no? Bien, guarda donde vamos a bailar, vuelvan a las casas, vamos a las casas, quedémonos entre nosotros y dejémosle dar de morfar a esto. Jugadores que pretendiendo vender una botellita a 100 mangos se van de vacaciones después a Punta del Este para poder tomar el éxtasis que está allá, porque acá no llega. Gracias, Fabio. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el lunes que viene, entonces, muchachos. Dale. Mary, nos fuimos. Nos fuimos. Volvemos mañana a las 12 del mediodía. Se quedan en la 88.7 con un Radiografías. Sí. Gracias, Rasta, por operarnos. Estuvo Juli ahí ayudándonos y Nico Sweet.